De exteriores es que hay una manifestación de trabajadores y trabajadoras estatales en Casa de Gobierno para pedir o una suma compensatoria o un bono o una mejora salarial. Maurito Monteiro, te escuchamos. Buongiorno, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia y buen día al equipo. Bueno, estamos en realidad en la Plaza San Martín, donde se está realizando la concentración de lo que va a ser la marcha de las dos CTA y también parte de los gremios conforman la mesa intersindical, justamente por el bono que están reclamando desde hace mucho tiempo. La concentración va a ser acá en la Plaza San Martín, y lo más importante va a ocurrir en la Casa de Gobierno, donde se va a leer un documento. Por eso es que por ahora todo esto se está armando, y en este momento está hablando con la prensa Liliana Rechimón, que es la secretaria gremial de ATE. Nos vamos a acercar para escucharlo unos minutos. Y por otro lado, toda medida que se vaya a tomar de acá adelante va a ser consultada, como siempre, que lo hacemos desde ATE, con las bases y en unidad con los demás sindicatos. Bueno, Lili, un minuto, estamos en vivo para Radio Kermés. La idea es concentrarse, marchar y allá leer un documento, esa es la idea. La idea es concentrarse, marchar. El documento no está previsto porque las dos centrales habían entregado ya el petitorio en unidad a las dos centrales junto con los sindicatos de base, para pedirle al gobierno de la provincia de La Pampa que se sensibilizara y que reflexionara en cuanto a el pago del bono y en cuanto a abrir la paritaria para una recomposición salarial, que fue insuficiente lo que pasó en diciembre. Eso es la actividad de hoy, con el agravante de que hay persecución dentro de los lugares de trabajo. Los jefes están apretando a nuestros compañeros, diciéndoles mentiras, que van a descontar el día, que van a descontar el presentismo, cosa que no es real porque no es un paro, es una salida gremial la que tenemos, y que tenemos todavía derecho, porque, todavía no está la reforma laboral acá que nos cercena a los trabajadores y trabajadoras el derecho que nos asiste de poder reclamar ante una injusticia, y que es la quita del bono de fin de año. Bueno, ante eso, la patronal responde con aprietes, diciendo que van a descontar el día, diciendo que van a descontar el presentismo, cosa que es totalmente perverso. La verdad que es perverso lo que están haciendo con nuestros compañeros, con todos, en realidad, y lo digo como trabajadora también, es perverso y doloroso. ¿Con qué expectativas vienen? Porque hoy es el día límite para que pueda llegar a pagar mañana, que es el noveno día hábil, el gobierno provincial el bono. Todavía tienen, no sé si lo pongo en estos términos de esperanza, pero ¿tienen alguna intuición de que puede llegar a pasar algo o no? Nosotros no perdemos por decirlo de alguna manera, la esperanza. La esperanza que la alimentamos con lucha. La realidad es que creemos que el gobernador de la provincia de La Pampa va a reflexionar en cuanto a lo que acabamos de, lo que vamos a hacer, todos en unidad, pocos o muchos, no importa. Vuelvo a repetir, está diezmado el lugar porque los compañeros están de licencia y además los aprietes que están. Digo, más allá de todo eso, salimos a la calle igual. ¿Qué queremos decirle al gobernador? Que reflexione ante esto y que nos pague el bono, que entendemos la situación nacional, pero que la provincia de La Pampa, los trabajadores y trabajadoras, estamos por debajo de la línea de la pobreza. La pregunta que hoy día se hace un trabajador es 12. ¿Quién tiene plata? Hoy es 13. ¿Quién tiene plata hoy en día? Por lo menos de los trabajadores estatales. Nadie. Nadie tiene. ¿Salí a preguntar? Pregúntale a los compañeros que están acá con qué están comprando la comida. Si tienen suerte con la tarjeta. Si tienen suerte de no haber pagado el mínimo o de estar atrasado y no haber podido pagarlo. Nadie tiene plata, Mauro. Nadie tiene un peso. Es angustiante lo que está pasando. Es muy triste lo que nos está pasando. Y la verdad, también duele que el gobierno mire para otro lado. O que la excusa sea, no hay plata. Digo, esa frase es de Milei, no del gobierno de la provincia de La Pampa. No de este gobierno. No, esa frase es de Milei. Decir que no tiene plata y después anunciar que nuestra provincia tiene superávit fiscal, digo, no entiendo, la verdad que no entiendo quién lo está asesorando al gobernador, qué es lo que están mirando, porque salen en conferencia de prensa diciendo que la provincia de La Pampa tiene superávit fiscal y que la provincia de La Pampa ha ahorrado en estos meses un 9,5%. ¿En qué ahorró? Con los trabajadores ahorra. Digo, y somos el motor que movemos la economía interna de la provincia de La Pampa. Puede gustar o no lo que digo, pero la realidad es esa. Y decir el gobierno que no tiene plata y salir el ministro de Economía a decir que no hay plata para los trabajadores, bueno, yo tengo propuestas. Nosotros le acercamos propuestas al gobierno de la provincia de La Pampa. No las aceptó, no las ejecutó, no cerró la instancia del diálogo. Bueno, acá estamos y vamos a seguir estando, lamentablemente. ¿Por qué es lamentable? Porque el objetivo principal hoy debería ser el gobierno nacional. Y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nuestro enemigo principal es el gobierno nacional, son las políticas de Milei, las políticas nefastas. Pero cuando tenemos funcionarias y funcionarios que echan compañeros, tenemos un despedido en Parque Luro, un despedido guardaparque que estaba en la reserva Pichimahuida. Lo acaban de despedir el 30 de diciembre. Si eso no es ser perverso, explícamelo. ¿Sabes por qué lo echaron? Por el solo hecho de pedir condiciones dignas de trabajo y ropa de trabajo. Por eso lo echaron. Gracias, Didi. A ustedes. Liliana Richimón, la secretaria gremial de ATE y parte de la CTA autónoma, de la René Salamanca, pero también hay trabajadores y trabajadoras de UTELPA, vimos trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Turismo, recién hablaba del guardaparque echado por el gobierno provincial, también vimos trabajadores, muchos trabajadores y trabajadoras de salud, que son parte de la asistencia pública, o la ex asistencia pública que está cerquita atrás de la Plaza San Martín, y también estaba buscando ver si estaban la oposición a UTELPA. Ustedes recuerdan que la Rosa Verde, la lista opositora a UTELPA, había anunciado que iba a venir acá a la marcha y a la protesta. No lo pudimos ver mientras estoy hablando con ustedes, estoy tratando de ver a ver si están en algún lugar puntual. Y también ahora se suma unos pibes que van a hacer un poco de murga y de batucada en este momento, así que vamos a ver de qué murga son. Están todos y todas acá en la Plaza San Martín, porque como les decía, esto es concentración y después marcha directamente a la Casa de Gobierno. Nosotros teníamos entendido que iba a haber una lectura de documento, pero bueno, el documento ese que supuestamente iban a leer es la misma carta que le mandaron al gobernador, recién dijo la secretaria gremial. Así que no va a haber una lectura de un documento conjunto porque las dos CTA ya le reclamaron a través de una nota al gobernador de la provincia. Una manifestación que para ser enero, mitad de enero, estamos a martes 13 de enero, y con mucha gente de vacaciones, y también recordemos que hay una jornada reducida en Casa de Gobierno, donde se trabaja de 9 a 12, la verdad que no es para nada despreciable la cantidad de personas que hay acá en la Plaza San Martín, que algunas recién están llegando, se van a sumar a esta concentración, y en un ratito la marcha que se va a hacer hasta la Casa de Gobierno por la Avenida San Martín, y recién veíamos que también personal de la Dirección de Tránsito ya está acomodado frente a la Municipalidad de Santa Rosa para poder más o menos guiar el tránsito y que los manifestantes puedan caminar de manera tranquila en esta mañana de mucho calor a esta hora. Después de la lluviecita de anoche, ya salió el sol en Santa Rosa y está picando fuerte el solcito que los va a acompañar desde la plaza hasta la Casa de Gobierno, donde van a hacer también ahí una pequeña concentración y seguramente después se van a empezar a dispersar cada uno a sus lugares de trabajo. Ahí nos decían también, antes de salir al aire, que el pedido de salida para poder estar aquí en la concentración y marcha es por una hora y media, así que hay que calcular que más o menos 11:30 deberían estar ingresando a sus lugares de trabajo las personas o los trabajadores y trabajadoras que pidieron salir para reclamar por el bono acá en el centro de Santa Rosa. Dale, Maurito, estamos atentos y atentas a lo que ocurra ahí y por supuesto nos reencontramos también si surge algún otro tema. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, nos traía en este caso una descripción de lo que está pasando en la Plaza San Martín y la denuncia de Liliana Richimón, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, respecto de los aprietes que están sufriendo trabajadores y trabajadoras para no movilizarse.